you have to wait out. Just don't know. I see you looking for a fight. You think you're Dana White. Toda la vida esperando. I wanna see the light. Estudiando, escuchando Hold the Line. A veces perdemos sin merecerlo, pero es lo que hay. Fui el mejor aunque me echaran Cormegan de Firm. Shit, con cuánta puta gente pretendías venir. You pussy boy. No eres nadie en Madrid. Peleadores encaretados como Armor King. Camperas para moto, clases de cómo armar mate. Compradores de escaparate. Lo vimos siempre, pero nunca lo tuvimos cerca. O lo robas o lo reinventas. No echo en cara, solo echo cuentas. Modelos de comportamiento en esos Nike commercials. Nos basamos en historias que no fueron ciertas. Primeras armas, Bushido Blade. On some cold-blooded shit, como Rick James. Danos algo mejor que hacer. Aquí nadie nunca se puso en tu piel. Tampoco hay garantías de que salga mal. Pero llegamos rápido al final, porque más vital. Avanzando en la neblina, pupila cristalina, olor a naftalina en la cocina. Se escapa el gas en la habitación contigua. Lloras es antigua, anota deudas en la Biblia. Solo se acordarán si huelen la pólvora. Viaje en auto a Córdoba con un ojo púrpura. La tortura de que la cultura sufre mal de altura se transformó en arcade la aventura. El inteligente mata al arrogante con soltura. Un enganche con cintura. La vida es dura para el que no calcula, para la que calla, para el que jura. En la zona oscura de la capital, esto fue para los demás. Y llegó el final, ey. Pusimos diamantes a precio de strass. Quique, es hora de marchar, así que no mires atrás. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Oh, baby. Miró el cielo. El sol se había puesto. ¡Qué sujeto tan admirable! Exclamó el jefe. Ha ganado muchas tierras. El criado de Pajón se acercó corriendo y trató de levantarlo, pero vio que le salía sangre de la boca. Pajón estaba muerto. Los Parskis chasquearon la lengua para demostrar su piedad. Su criado empuñó la azada y cavó una tumba para Pajón, y allí lo sepultó. 2 metros, de la cabeza a los pies, era todo lo que necesitaba.